Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Llegan de Libia noticias muy, muy preocupantes, pero que son complicadas de comprobar a esta hora porque el régimen ha cortado internet y las comunicaciones con el país son prácticamente imposibles. En Radio Nacional, buena parte de la tarde, hemos intentado ponernos en contacto con ciudadanos libios, pero no lo hemos conseguido. El país está totalmente blindado, no hay testigos con los que certificar lo que nos están contando fuentes periodísticas. Como digo, muy preocupante. 160 muertos en Trípoli, dice Al Arabiya, la televisión, habla de 160 muertos y Al Jazeera de 250. Vanessa Lasso, buenas tardes. Dicen que la Fuerza Aérea bombardea a los manifestantes a esta hora. Así es, buenas tardes. La cadena de televisión Al Jazeera asegura que helicópteros militares y aviones de guerra estarían bombardeando diferentes áreas de Trípoli. Testigos presenciales aseguran que el sonido de los disparos no cesa, que hay cadáveres por las calles. Informaciones muy complicadas de confirmar. Las comunicaciones, como decías, por teléfono fijo, móvil o internet son prácticamente imposibles. Y mientras esta situación se vive en el país, la cadena pública libanesa está emitiendo esto. Es el sonido de videoclips de apoyo a Muammar el-Gaddafi en el que se anima a la población a que luchen contra los manifestantes. Se ven también imágenes de desfiles militares en apoyo a Gaddafi. El paradero del líder libio es una incógnita. No aparece en público desde el sábado. El ministro de Exteriores británico ha asegurado que podría estar viajando a Venezuela, pero Caracas ha desmentido esa información. Gracias. Violencia en Trípoli, también en la segunda ciudad del país. Y como les cuento, sin testigos que lo puedan narrar, algo inédito en pleno siglo XXI, la televisión estatal llama a atacar a los manifestantes. El hijo de Gaddafi habló anoche de que había riesgo de guerra civil en Libia si el régimen caía. Y hoy, caos y violencia, que cuenta con las primeras deserciones en el gobierno. Esta tarde ha dimitido el ministro de Justicia en protesta contra la represión y el número 2 de la embajada libia ante Naciones Unidas habla de genocidio. Están disparando a la gente. Creo que es la primera vez en la historia que un jefe de Estado dispara a su propio pueblo mientras éste se manifiesta pacíficamente. Y creo que su hijo declaró ayer claramente la guerra al pueblo libio. Lo dijo muy claramente. Y con una Libia al borde del colapso, crece la preocupación de la comunidad internacional. Italia ha activado todas sus bases aéreas en previsión de que la crisis se agrave todavía más. Franco Frattini es el ministro de Exteriores italiano. Me preocupa mucho la idea de que Libia se divida en dos. Sería realmente peligroso. Los europeos estamos muy preocupados por el impacto migratorio que puede ser una de las consecuencias de las turbulencias en el norte de África. Italia es el país más cercano a esta hora a Gaddafi, es su antigua metrópoli. Se nota el resto de la Unión Europea ve esta crisis con algo más de lejanía, pero no mucho, la verdad. Y hoy ha pedido a Gaddafi que cese de inmediato la violencia, pero en el comunicado de condena comunitario no se habla de transición a la democracia como en otras crisis políticas en el Magreb. Sarkozy acaba de condenar la violencia en Libia y Estados Unidos ha comenzado a retirar a su personal no esencial. Varias empresas españolas, europeas, también están repatriando a sus nacionales, aunque de forma muy discreta, para garantizar su seguridad. Ayer por la tarde hubo un vuelco total. ¿Y se oyen sí. disparos? Yo disparo desde donde vivíamos nosotros, no, pero se escuchaba el gentío, con coches, claxons. Tiros no, tiros hubo antes de ayer y ayer yo he escuchado los rumores porque la embajada nos mandaba información. Pero la situación allá mismo es de preguerra. Una situación de preguerra, dice, que se nota en el precio del petróleo, que está en máximos, y con las bolsas que hoy han visto pérdidas, sobre todo la de Milán y la de nuestro país. El IBEX 35 es sin duda la información más destacada hasta ahora en una semana que arranca en España con esta confesión que hace a los políticos más humanos que nunca. Quería decirles que en una revisión ginecológica ordinaria me ha sido encontrado un bulto que hay que quitar, que hay que operar. Por suerte, los médicos dan buen pronóstico, pero yo voy a desaparecer de la circulación unos días. Aguirre tiene cáncer y de inmediato ha sido arropada por todos los partidos. En un minuto les contamos las reacciones que ha suscitado, pero ya les contamos que los oncólogos le dan una inusual importancia porque este tipo de gestos, nos han dicho, ayudan a prevenir más una enfermedad que es curable. Con este deseo, para Esperanza Aguirre y para el resto de enfermas de cáncer de mama, arrancamos este 24 horas, titulares de 24 horas con Alejandro Martínez y Yolanda Flecha. La exposición inmobiliaria de las cajas alcanza ya los 217.000 millones de euros. El 46% es problemática, según las cifras que da el Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez califica la reforma financiera de imprescindible y necesaria. Garantizar a los inversores, a los que prestan dinero a las entidades españolas, que los niveles de capital en todas las instituciones españolas son altos, es capital. 17 grandes empresas se unen para recuperar la confianza de los mercados. Han creado el Consejo para la Competitividad con una presidencia rotatoria que ejercerá primero César Alierta. Dicen que no es un tirón de orejas al gobierno y nace con dos objetivos. Promover las propuestas necesarias para impulsar el crecimiento de la economía española y fortalecer la confianza internacional en España. Enmienda mala para todos. Es lo que piensa el gobierno de la nueva norma sobre el sector del automóvil. Industria se reunirá mañana y pasado con comunidades autónomas, concesionarios y fabricantes. No es que sea mala para los fabricantes, como se ha escrito, no, es que a largo plazo es mala para los concesionarios. Porque al final los fabricantes se buscarán sus canales de distribución al margen de los concesionarios. Camps será candidato antes del 4 de marzo. Cospedal confirma que todos los aspirantes del PP en las comunidades autónomas van a ser proclamados antes de la convención de Mallorca. Hemos hablado de la convención autonómica y les digo que sí, que estarán todos los candidatos y que todos habrán sido ya designados, obviamente, por el Comité Electoral Nacional. Caso archivado por falta de autor conocido. La Audiencia Nacional acuerda sobreseer la investigación sobre la muerte en 2004 del periodista español Ricardo Ortega en Haití. Castilla y León y Extremadura también convocarán oposiciones. Se suman a la lista de las comunidades que sacarán plazas para maestro este año. La Rioja, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha no lo harán y Murcia se lo piensa. Y Chico y Rita llegan el viernes a los cines españoles. Peo Valdés pone música a esta fantasía animada para adultos que recrea la Cuba de los años 40 y 50 de la mano de Fernando Trueba y Javier Mariscal. Hasta 20 provincias han permanecido hoy en alerta por viento, fuerte oleaje y nieves. Las nubes y el viento nos van a seguir acompañando, Yolanda, en las próximas horas. Sí, los cielos van a estar cubiertos en casi todo el país, con la excepción del arco mediterráneo. Se espera lluvia y nieve, sobre todo en el Cantábrico y en los Pirineos. Las temperaturas en general suben un poco. El Real Madrid se enfrenta mañana a un rival que siempre se la ha atragantado en Europa, el Olympique de Lyon, y la Federación Internacional de Automovilismo ha decidido suspender el Gran Premio de Bahrein. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. Mañana vuelve la Liga de Campeones y hace unos minutos el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, no ha querido desvelar sus cartas. No hablamos ni de Karim, ni de Bayor, ni de Trivotes, ni de Pivotes, que yo no voy a decir nada. Y puedes intentar todo, como siempre, pero esta vez solo yo sé el equipo que va a jugar, ni los jugadores lo saben. Por cierto, que en Radio Gaceta de los Deportes escucharemos a José Mourinho en una entrevista exclusiva a Radio Televisión Española el día previo a este decisivo partido. Hoy también el jugador del Milán, Gattuso, ha sido sancionado con 4 encuentros después de agredir al segundo entrenador del Tottenham. Y como apuntaba Íñigo, como consecuencia de la decisión de la FIA de suspender el Gran Premio de Bahrein debido a la inestable situación política en la zona, el arranque del campeonato de Fórmula 1 tendrá lugar en Australia. La carrera de Bahrein podría recuperarse en noviembre. Gracias, José Luis. Te escuchamos en una hora más o menos, a las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias, y a partir de las 10 profundizaremos, Alejandra, en algunos de los contenidos que les acabamos de avanzar, y sobre todo empezaremos por Libia. Sí, no hay imágenes, apenas hay forma de contactar con el país por teléfono, pero vamos a seguir intentando que alguien nos diga lo que está sucediendo allí dentro, porque las pocas informaciones que salen hablan, como habéis dicho, de bombardeos. Luego le pediremos a Francisco Veiga, experto en esta zona del mundo, que nos aclare cómo es aquel país, cómo es Gaddafi y cómo puede acabar esta revuelta. Luego hablaremos de las diferentes recetas contra la crisis que se siguen poniendo sobre la mesa. Hoy hemos escuchado al primer ministro británico decir que quiere privatizar todo. Veremos qué tal es esa opción. También este fin de semana se ha presentado aquí en España un movimiento que plantea todo lo contrario. Hablaremos con uno de sus integrantes. Y para terminar tenemos cita con Rosa Aguilar, que hoy ha sido elegida presidenta del Consejo de Administración del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Así que le preguntaremos a la ministra por ese nuevo reto y por otros asuntos que le competen, como la contaminación o la energía nuclear. Gracias. En www.facebook.com/24horasRNL les pedimos que opinen sobre la crisis en Libia. Así arranca esta edición del lunes de 24 horas, son las 8 y 9, una hora menos en Canarias. Alma Guillermo Prieto, que cubrió América Latina para la más importante prensa estadounidense, publica una recopilación indispensable de sus crónicas. Estará en Días como Hoy. Con Juan Ramón Lucas. Y a las 9, Íñigo Urkullu, presidente del PNV, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Ha sido una tarde de mucha confusión sobre el paradero del presidente libio, Muammar el-Gaddafi, y sobre la violenta represión en las calles de Trípoli y en la segunda ciudad del país. El ministro de Exteriores británico dice que podía estar volando ahora mismo Gaddafi hacia Venezuela, pero el país caribeño desmiente esta información. Esta tarde, la televisión estatal libia ha difundido imágenes de Gaddafi en varios actos de varios días. Es muy complicado saber exactamente qué está pasando. Es un país blindado ahora mismo, sin internet. En un minuto hablamos de la represión, que está siendo muy dura, como les hemos contado en portada con Vanessa Lasso, pero precisamente con Vanessa vamos a conocer la última hora sobre el paradero del presidente. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. Crecen los rumores de huida del líder libio. Gaddafi no aparece públicamente desde el sábado. El ministro de Exteriores británico ha asegurado que Muammar el-Gaddafi podría haber abandonado el país y estar viajando a Venezuela, una información que Caracas ha desmentido. También el ministro libanés de Exteriores, que ha asegurado que el líder libio no ha abandonado el país. Mientras, el entorno de Gaddafi se desmorona. El ministro de Justicia ha dimitido en protesta por la excesiva violencia contra los manifestantes y la delegación libia de Naciones Unidas ha calificado de genocidio esta acción. Así lo ha explicado el número 2 de esa alegación diplomática libia en declaraciones a la cadena BBC. Están disparando a la gente. Creo que es la primera vez en la historia que un jefe de Estado dispara a su propio pueblo mientras este se manifiesta pacíficamente. Y creo que su hijo declaró ayer claramente la guerra al pueblo libio. Lo dijo muy claramente. Y los embajadores de Libia en Indonesia, Reino Unido o India han dimitido. También en el ejército comienzan las primeras deserciones. Hace apenas horas han aterrizado en Malta 2 cazas de la Fuerza Aérea Libia. En ellos viajaban 2 coroneles que han solicitado asilo político. Es más, la Federación Internacional de Ligas de Derechos del Hombre asegura que el ejército y la policía han huido de distintas áreas del país que estarían ahora mismo en manos de opositores. Mucha alerta y mucha preocupación ha provocado el nivel de violencia que se está registrando en Libia. La televisión Al Jazeera asegura que los helicópteros intentan disolver las protestas con fuego real y habla de más de 2 centenares de muertos, Vanessa. Sí, así es. La cadena de televisión Al Jazeera asegura que helicópteros militares y aviones de guerra están bombardeando diferentes áreas de Trípoli. Testigos presenciales narran que el sonido de los disparos y las explosiones no cesan. Aseguran que hay cadáveres tirados por las calles y que los helicópteros disparan a todo lo que se mueve, incluidos los vehículos, aunque hay otras informaciones que aseguran que se escuchan disparos tan solo de forma esporádica. Confirmar esto es muy complicado. Las comunicaciones por teléfono fijo, móvil o internet son prácticamente imposibles. Los manifestantes han incendiado la sede central del gobierno de Trípoli, el Ministerio de Justicia y otros edificios públicos y comisarías. Se registran también los primeros saqueos. Las fuerzas de seguridad habrían desaparecido de la capital libia. Una situación similar se repite en otra ciudad, en Bengasi, donde comenzaron las protestas más graves hace casi una semana. Allí, según Al Jazeera, los manifestantes habrían tomado el control de la ciudad y a ellos se habrían unido miembros del ejército. Es el sonido de Bengasi, donde decenas de personas se han subido a los tanques, mientras las empresas petroleras que trabajan en el país están evacuando a su personal, países como Francia, Estados Unidos o España. En las últimas horas, 2 helicópteros civiles han aterrizado en Malta con 7 personas, todos trabajadores de empresas petroleras francesas que han abandonado el país. A falta de datos oficiales, la organización Human Rights Watch habla de 233 muertos en los enfrentamientos entre opositores y fuerzas de seguridad en todo el país. Pero, como decías, la cadena de televisión Al Jazeera asegura que son más de 250 los fallecidos y Al Arabiya habla de 160 muertos. Gracias, Vanessa. Así está el país. Pues bien, una vez más, los ministros de Exteriores de la Unión Europea vuelven a ver otra crisis en el Magreb. Uno de los socios europeos, Italia, tiene mucho interés en que Libia no se colapse y limita también el alcance de la declaración de condena que han firmado este mediodía en Bruselas los miembros de la diplomacia comunitaria. Condena la represión en el país y piden el fin inmediato de la violencia, pero no habla de democracia. Corresponsal en Bruselas, Antonio Delgado. Buenas tardes. Saludos. Como hicieron anoche, los ministros europeos han vuelto a condenar la sangrienta represión de los manifestantes y han sugerido que el régimen libio debería atender sus reivindicaciones. Those legitimate aspirations and the demands for people. Las legítimas aspiraciones de reforma del pueblo libio deben ser escuchadas, ha dicho la alta representante Catherine Ashton. Pero el texto europeo mantiene cierta ambigüedad. Sigue sin pedir de forma explícita la salida de Gaddafi. Ni siquiera habla propiamente de transición hacia la democracia. La ministra española, Trinidad Jiménez, lo justifica así. La Unión Europea tiene demasiada experiencia a sus espaldas como para decidir qué hace con un gobernante u otro. Ya hemos visto las experiencias recientes de intervención. Fuentes diplomáticas añaden otra razón. Italia, valedora del régimen de Gaddafi en la escena internacional, ha impedido hoy que los 27 emitan un texto más crítico con el coronel. Equilibrios diplomáticos e inquietud por el caos en el país. En Trípoli, las embajadas europeas se coordinan desde anoche en las labores de repatriación, orientando a los ciudadanos europeos y compartiendo plazas de avión. Pues bien, el país que dice que tiene más que perder en esta crisis es Italia. Teme que una guerra civil dañe sus relaciones privilegiadas con el régimen de Gaddafi y miles de libios se echen al mar en patera hasta las costas italianas. Roma acaba de activar sus bases aéreas. Corresponsal Iñaki Díez. Sí, Italia ha levantado el estado de alerta en su nivel máximo en las bases aéreas, además de enviar helicópteros militares al sur de la península. Esta decisión se ha adoptado después de que hayan aterrizado en Malta dos aviones y dos helicópteros libios. El plan de evacuación de italianos está preparado, según ha informado esta mañana la subsecretaria de Asuntos Exteriores. Sí que ha tomado una decisión ya al Italia, práctica. Ha sustituido los aviones que a diario vuelan con Trípoli por unos de mayor capacidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, apuesta ahora por un proceso de reconciliación nacional en Libia, pero de manera pacífica. Para el canciller italiano esto es primordial, sobre todo teniendo en cuenta que ocurre a las puertas de Europa. Estoy todavía más preocupado por la hipótesis de cómo hay Emiratos Islámicos en el este de Libia. Debe comprender que a pocas decenas de kilómetros de Europa esto constituiría un factor de gran peligro. La crisis en Libia preocupa hasta tal punto en Italia que mañana se reunirá un gabinete de crisis en el Palacio Chigi, compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Desarrollo Económico y Defensa, a fin de analizar la situación y estar preparados ante cualquier eventualidad. Y el barómetro financiero marca descensos. La incertidumbre al otro lado del Mediterráneo ha provocado la caída de 3,6 puntos en el índice de la Bolsa de Milán. Desde Naciones Unidas también se sigue con mucha preocupación la situación en Libia. Su secretario general Ban Ki-moon ha pedido por teléfono a Muammar Gaddafi que frene inmediatamente la escalada de violencia en el país. Corresponsal en Washington, Dori Toribio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde la ONU se exige a Gaddafi el cese inmediato de la violencia. El secretario general Ban Ki-moon ha hablado con él por teléfono para expresarle su gran preocupación por la escalada de violencia que vive el país y pedirle que pare de forma inmediata la represión por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. La ONU insiste en el respeto a las libertades básicas, derecho de asociación, reunión y expresión, y hace un llamamiento a la contención y al diálogo. Desde Washington, la Casa Blanca está sopesando las acciones apropiadas, ha dicho un alto funcionario, cómo urgir desde aquí al cese de la violencia y a las reformas que se demandan desde la calle. De momento, el Departamento de Estado eleva un nivel la alarma y ordena la evacuación de los funcionarios estadounidenses en Libia y de sus familias y lanzan una alerta de viaje que desaconseja a los ciudadanos estadounidenses que viajen allí a menos que sea imprescindible. Gracias, Dori. Y ya se lo hemos contado en portada, varias multinacionales han decidido repatriar a sus nacionales y otras muchas europeas lo están haciendo ya, incluida la española Repsol, aunque de forma muy discreta porque temen por sus trabajadores. Ayer por la tarde hubo un vuelco total. ¿Y se oyen disparos? Yo disparo de donde íbamos nosotros, no, pero se escuchaba el gentío, con coches, claxons. Tiros no, tiros hubo antes de ayer y ayer yo he escuchado los rumores porque la embajada nos mandaba información. Pero la situación allá mismo es de preguerra. Idriss Erdiwa, portavoz de la Casa Libia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Libia está viviendo una situación de preguerra a esta hora, ¿qué cree usted? Libia, yo creo que Libia no hay una preguerra. Libia está siendo masacrado, el pueblo libio, por mercenarios de Brigadas de la Muerte, por Gaddafi y sus hijos. Hemos escuchado a lo largo de esta tarde, por informaciones fundamentalmente periodísticas, que había helicópteros que estarían disparando contra los manifestantes en el centro de la ciudad, en el centro de Trípoli. ¿A usted le ha llegado de alguna forma alguna confirmación sobre el terreno de esta información? La verdad es que por las páginas web sí nos ha llegado. Las páginas web donde nosotros pues mandan la información hora por hora, casi minuto por minuto, pues nos cuentan las cosas de testigos ahí presenciales en Libia. Uh-huh. Y nos han contado de algunos helicópteros con mercenarios y disparando a la gente. ¿De dónde recogen la información? ¿Es solo página web o también son blogs, son Twitter, Facebook? Son varias páginas web, hay algunos que descargan de información de Twitter, algunos por teléfono, algunos pasan información de unos a otros, y así llevamos desde que empezaron la revolución popular en Libia, pues desde entonces pues esta es la información que recibimos, ya que el régimen pues tiene un control férreo, no quiere que entren periodistas, no quiere información, quiere controlarlo todo. ¿Qué valor da usted a esa información que hemos escuchado en voz del ministro de Exteriores británico, que señala que Gaddafi estaría rumbo a Venezuela? Es posible que Gaddafi haya salido del país. Lo que está ahora, Gaddafi tiene unos hijos y los hijos los estaba armando, cada uno tiene sus brigadas. Las brigadas están bien armadas, bien entrenados, son gente bien pagada, no tienen más lealtad que hacia su comandante. No tienen lealtad hacia Libia, no son patrióticos, no son libios, no son soldados libios ni del ejército, sino que son brigadas especiales, que son brigadas de la muerte, preparadas para frenar cualquier represión o cualquier movimiento, una revolución o una rebelión que pueda ser en el futuro contra Gaddafi. Idriss Erdiguá, portavoz de la Casa Libia, gracias por haber atendido a 24 horas a Radio Nacional de España. Gracias a vosotros y buenas noches. La llama de las revueltas en el mundo árabe y el Magreb sigue prendiendo con distinta intensidad. Los manifestantes continúan en las calles de Marruecos, Argelia, Yemen o Bahrein. Las protestas se recrudecen, la represión policial se intensifica y se multiplica la cifra de fallecidos, Beatriz Domínguez. Un día después del arranque de las manifestaciones en Marruecos, el rey Mohamed VI promete reformas estructurales. En su discurso, sin embargo, no hace referencia a las protestas que continúan hoy en el norte del país. En total de heridos supera el centenar y 5 personas murieron ayer calcinadas cuando, según las autoridades, intentaban atracar una sucursal bancaria en llamas en el sur de Yemen. Otra persona ha perdido la vida, la víctima número 12, durante nuevos enfrentamientos que no hacen titubear al presidente Saleh. Quien quiera el poder deberá hacerlo a través de un comportamiento civilizado, a través de las urnas, tanto para las elecciones parlamentarias como para las presidenciales. En Bahrein, hoy ha muerto un manifestante como consecuencia de las heridas causadas por disparos del ejército el pasado viernes, y en la Plaza de la Perla, miles de personas continúan con la protesta pacífica. Hemos dejado las escuelas y declarado la huelga general hasta que el régimen caiga. Estaremos aquí hasta la caída del régimen. Pedimos a la familia al-Khalifa que se vaya. El opositor chií Hassan Mashaima, calificado de terrorista por el gobierno, ha anunciado desde su exilio en Londres que mañana regresará a la capital, Manama. Por cierto, que debido a la situación política que atraviesa el país, se ha cancelado el Gran Premio de Fórmula 1 que debía celebrarse en menos de un mes. A las revueltas en el mundo árabe se ha referido el presidente de Israel, Simón Pérez, en una entrevista en los Desayunos de Televisión Española. Pérez ha iniciado hoy una visita oficial a nuestro país que se prolongará hasta el jueves. Según ha dicho, estos movimientos serán inevitables debido a la pobreza y la falta de libertad en la región, y en su opinión pueden afectar positivamente a la solución del conflicto entre israelíes y palestinos. Puede tener un muy buen efecto, y le diré en una forma muy simple o en dos formas. Estamos hablando de tiempos de la solución de dos estados para dos pueblos. Y estas revueltas tienen una vertiente económica, están afectando sobre todo al precio del petróleo. La tensión en Libia especialmente ha hecho que el crudo se haya colocado en niveles de septiembre de 2008. La grave situación que vive este país también está creando una gran incertidumbre en los mercados y se ha reflejado en las bolsas como la española o, como nos comentaba nuestro corresponsal en Italia, también en la de Milán. Daniel Hernández. Es la mayor caída del año para el IBEX 35, un 2,3%. Pierde los 11.000 puntos, partirá mañana desde los 10.800. Todos los valores cierran en rojo, lidera las pérdidas Abengoa con un 5%, la banca es el sector más castigado. Santander y BBVA ceden alrededor del 3%. La bolsa de Milán es la que más sufre la tensión en Libia, cae el 3,5% por la exposición de algunas empresas a ese país. Realmente es la que ha arrastrado a las demás. El resto de las principales plazas europeas registran caídas más moderadas. Los inversores, con Wall Street cerrado por fiesta, andan con la brújula estropeada. El encarecimiento del petróleo no ayuda. El barril de Brent, recordemos, de de referencia en Europa, sube a esta hora el 3,2% y lo sitúa por encima de los $106. Desde las revueltas de Túnez, el crudo no ha hecho más que encarecerse, pero los altercados de Libia son la razón de que lo haga más rápido. Este país del Magreb es el noveno productor de la OPEP, exporta el 79% de su oro negro a Europa. El petróleo es el principal culpable de las subidas de precios en nuestro país, parece que lo seguirá siendo. Su escalada puede incluso adelantar una revisión al alza de los tipos de interés, un instrumento que maneja el Banco Central Europeo para controlar la inflación. Gracias, Daniel. En este 24 horas y en Radio Nacional de España seguirán minuto a minuto la crisis libia y en el resto de Oriente Próximo. Son las 8:24, una hora menos en Canarias, y vamos ya a por otra de las noticias, a por otra de las caras del día. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Nombre propio que no puede ser otro que el de Esperanza Aguirre. A lo largo de toda la jornada se han sucedido las muestras de apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid después de que anunciara que padece un cáncer de mama. Ella misma ha intentado tranquilizar a todo el mundo asegurando que los médicos han cogido a tiempo la enfermedad durante una revisión ginecológica. Irene Castellar. Con voz temblorosa pero firme, como acostumbra, Esperanza Aguirre ha sorprendido a todos con el anuncio. Quería decirles que en una revisión ginecológica ordinaria me ha sido encontrado un bulto que hay que quitar, que hay que operar. Por suerte, los médicos dan buen pronóstico, pero yo voy a desaparecer de la circulación unos días. Aguirre dice estar animada. Su operación se va a llevar a cabo en un hospital público madrileño y estará de baja varios días. La presidenta ha explicado que el cáncer es una enfermedad que se cura si se coge a tiempo. Muchas veces, cuando uno no hace prevención, lo coge tarde. Por suerte, el mío está cogido en una revisión ordinaria y a tiempo. Entonces, quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, pero muy especialmente a las mujeres, para que hagan las revisiones que les manden sus ginecólogos. Aguirre ha suspendido de forma temporal su agenda. Al frente del gobierno regional queda ahora de forma interina el vicepresidente Ignacio González. Entre las muestras de apoyo y de cariño que ha recibido Esperanza Aguirre están, claro, las de los miembros de su partido, Mariano Rajoy, Javier Arenas, Alberto Ruiz Gallardón, María Dolores de Cospedal. Todos han querido arropar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. De hecho, la secretaria general del PP ha destacado que el cáncer no va a influir en la campaña para las próximas elecciones autonómicas. María Caro. A 3 meses de las elecciones autonómicas, en Génova dicen que Esperanza Aguirre repetirá candidatura y hará campaña. No ha querido hoy la número 2 del PP hablar demasiado del tema. Asegura que es un asunto privado e insiste en que la presidenta madrileña tiene todo el apoyo y cariño del partido. No dramatizar más de lo que ella ha querido dramatizar y saber que es una mujer fuerte, luchadora, que estamos todos con ella, que la queremos mucho también. Y que esto va a pasar, y va a pasar bien, porque como ya he dicho, ha sido a tiempo y tiene unos buenos pronósticos. Hoy era día de Comité Ejecutivo Nacional. Aguirre nunca falta a esa reunión. Esta mañana no ha estado físicamente, pero sí en la mente de sus compañeros. Palabras de apoyo, entre otros, de Alberto Ruiz Gallardón. Que sé por experiencia que, por muy fuerte que resulte el nombre de la enfermedad, es una enfermedad que se cura y tendremos con nosotros Esperanza trabajando. Y estoy absolutamente convencido de que completamente recuperado. A puerta cerrada ante sus compañeros, Mariano Rajoy ha comenzado y terminado su discurso con palabras de apoyo a Esperanza Aguirre. Apoyo también de la Casa Real. Los reyes y los príncipes de Asturias se han puesto en contacto con ella, al igual que el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Sus rivales políticos le han deseado una pronta recuperación, Sandra Gallardo. El rey le ha mandado un mensaje al móvil y la reina y los príncipes han hablado con Esperanza Aguirre por teléfono para darle ánimos. También el presidente del gobierno le ha llamado. Muchas muestras de afecto se han producido a lo largo del día, por ejemplo, la del que será su rival en las próximas elecciones, el socialista Tomás Gómez. Todo nuestro apoyo y nuestro afecto y nuestro deseo que cuanto antes se recupere. Desde luego de todos los socialistas madrileños y el mío en concreto de manera muy intensa. Otros políticos han tenido que dejar momentáneamente la vida pública por culpa del cáncer y han logrado superarlo. Por ejemplo, el portavoz de CiU en el Congreso, Duran y Lleida, desde la experiencia, le ha mostrado su respaldo a Esperanza Aguirre. Transmitirle el mensaje de absoluta confianza, de convicción, de que podrá hacerlo y de que eso será así, que hoy en día, gracias a Dios, la medicina está muy avanzada y, por tanto, le deseo lo mejor y, además, lo más rápido posible. Pero ha habido más reacciones, como los mensajes de ánimo de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, el candidato socialista a la alcaldía madrileña, Jaime Lisabeski, o la ministra de Sanidad, Leire Pagín. Gracias, Andrea. Ya han escuchado el llamamiento que ha hecho Esperanza Aguirre para que todas las mujeres acudan a sus revisiones ginecológicas. Una recomendación en la que insisten los oncólogos, también en Radio Nacional, en opinión de la Asociación Española contra el Cáncer. Mensajes como este ayudan sobre todo a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la detección precoz. Ana Roldán. El de mama es uno de los pocos tipos de cáncer en los que puede haber un diagnóstico precoz. La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer señala que cuando se detecta en esa etapa inicial, las posibilidades de curación son prácticamente del 100%. Javier Salvador, médico experto en oncología, señalaba en Asuntos Propios de Radio Nacional que anuncios como el efectuado por Esperanza Aguirre sirven para concienciar sobre la necesidad de hacer esas revisiones. Hay que aprovechar la desgracia, entre comillas, de Esperanza Aguirre para hacer una llamada de atención a todos los ciudadanos y que sepan que las revisiones son muy útiles y no hay que tener miedo, sino todo lo contrario. El grupo de mayor riesgo son las mujeres entre 50 y 65 años. Se recomienda hacer una mamografía cada uno o dos años. Desde la Asociación de Lucha contra el Cáncer se aconseja incorporar también a los programas de detección precoz a las que tienen más de 45 y menos de 70. De la economía. Hoy hemos escuchado la valoración del gobernador del Banco de España sobre la reforma financiera aprobada el viernes por el gobierno. Miguel Ángel Fernández Ordóñez cree que era necesario para atajar la desconfianza sobre las entidades españolas y también ha insistido en que el sistema es perfectamente solvente a pesar del impacto de la crisis inmobiliaria en las cajas fundamentalmente. Gabriel Herrero. A juicio del gobernador, el decreto era imprescindible. De no haberse aprobado, se hubiera desplomado el crédito a familias y empresas. Lo que está en juego es la confianza. Y por eso, el gobernador compara las virtudes del decreto a las del CID campeador. Se dice que el CID ganó batallas después de muerto, pues este decreto ley ha ganado batallas antes de nacer. Aunque la confianza en el sistema financiero español fue dañada por el contagio de Irlanda y nuestra propia burbuja inmobiliaria, Fernández Ordóñez defiende la solvencia de bancos y cajas de ahorros. De hecho, las cajas, dice, tienen cubiertas el 77% de las pérdidas esperadas en el peor de los casos, y ese escenario es poco probable. Si el suelo empieza a regalarse, las cajas van a tener problemas. Pero si el suelo cae un 70%, que es lo que está ahí, las cajas no tienen problema. El gobernador confirma además la estimación del gobierno para recapitalizar las cajas. Al fin y al cabo era suya, un máximo de 20.000 millones. Y dado que el FROP los pondrá llegado el caso, a día de hoy se puede afirmar que todas las entidades superan el 8% de capital. Dice, un punto más que el que se exigirá a todo el planeta dentro de 8 años. Pues precisamente para intentar que la economía española recupere la confianza de los mercados internacionales, las 17 empresas más fuertes de nuestro país se han unido para llevar a cabo una iniciativa, un consejo empresarial para la competitividad. Blanca Pascual. Entre todos representan un tercio de nuestro Producto Interior Bruto, empresas de referencia mundial, pero que chocan con la desconfianza que genera la marca España. Han decidido unir esfuerzos y experiencia para aportar su grano de arena a la salida de la crisis y apuntalar la confianza en el país. BBVA, Santander, El Corte Inglés, Inditex, Repsol, Ferrovial, así hasta contar 17 empresas de primera línea. César Alierta, presidente de Telefónica. Su nombre es la competitividad y nuestro apellido es restablecer la confianza internacional. Alierta será el primer presidente de este foro que nace con la idea de aportar ideas. No es un tirón de orejas al gobierno, tampoco quieren interferir en la labor de otras instituciones como la COE. Nosotros no pretendemos suplantar a ninguna institución. Pensamos que todas las instituciones cumplen su rol, su papel fundamental. Quiero recalcar que este es un CENTA. Nosotros estamos en el campo de las ideas, en el campo del trabajo de las ideas, quiero decir, no estamos en otros campos, como es la negociación, y por lo tanto es una institución que está clarísima cuáles son los objetivos. El Consejo nace con vocación de permanencia y sus miembros, es decir, los presidentes de las corporaciones, no podrán delegar funciones. El sector del automóvil en España sigue en pie de guerra. Las nuevas normas que afectan a la relación entre fabricantes y concesionarios solo parecen convencer a estos últimos. El Ministerio de Industria se reúne mañana con las comunidades que tienen fábricas de automóviles para tratar de calmar los ánimos y buscar soluciones. Marta Alzugaray. Buscar el equilibrio entre fabricantes y concesionarios se ha convertido en el nuevo reto del Ministerio de Industria, que trata de calmar las revueltas aguas del sector automovilístico. Los únicos que parecen conformes por ahora son los concesionarios, que están convencidos de que la nueva normativa supondrá un importante ahorro para el consumidor. Blas Vives, secretario general de Faconauto. Estaban comprando más vehículos de los que pedían. Y por lo tanto, ahí hay una gran capacidad de ahorro que nosotros situamos en torno a las 500 euros por vehículo que se venda. Los fabricantes consideran falsa esta afirmación, de hecho creen que los precios subirán por el incremento de los costes de distribución, visión que comparte el ministro de Industria, Miguel Sebastián, considera que la normativa a la larga perjudicará a ambas partes. Es que el problema de esta enmienda es que es mala para todos, para todos. No es que sea mala para los fabricantes como se ha escrito, no, es que a largo plazo es mala para los concesionarios, porque al final los fabricantes se buscarán sus canales de distribución al margen de los concesionarios. Por eso va a tratar de reconducir la situación reuniéndose con fabricantes y concesionarios, pero también mañana mismo con las comunidades autónomas afectadas. Pasado mañana se cumple el 30º aniversario del golpe de Estado del 23F. Aquella jornada marcó un antes y un después en la historia de nuestro país y por esto este miércoles el Congreso conmemora la fecha con un almuerzo presidido por el rey Juan Carlos. Mañana además Rodríguez Zapatero entrega las medallas de la Orden del Mérito Constitucional a 35 secretarios y subsecretarios de Estado que ejercían entonces tareas de gobierno. Pero ya hoy, de momento, la Cámara Baja ha distribuido un informe en el que recoge con detalle lo que sucedió aquel 23 de febrero de 1980. Las mismas actas que fueron enviadas en su día al juzgado que llevó el caso y que ahora nos comenta Gemma Alfaro. Gemma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los cuatro secretarios judiciales de la Cámara Baja, entre ellos José Bono, desgranaron en 35 folios lo que ocurrió aquel 23F con lo que observaron en esa sesión de más de 18 horas. No hay muchas novedades en cuanto a lo que ya sabíamos. A las 6:23 de la tarde, hacía su entrada el teniente coronel Tejero, cuando estaba votando la investidura de Calvo Sotero, el entonces diputado socialista Manuel Núñez Encabo. Don Manuel Núñez Encabo. ¿Qué pasa? No. El informe detalla cómo los sublevados cachearon al presidente y los vicepresidentes y cómo el capitán Muñecas anuncia que llegará la autoridad competente. Estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. En esos 35 folios también se detalla quizá uno de los momentos de más tensión del golpe, cuando el presidente del gobierno en funciones, Adolfo Suárez, abandona su escaño y pide explicaciones a los golpistas. Por favor, permanezca en su escaño. Yo tengo siempre tu señor Suárez. ¡Presente, coño! El documento también incluye todas las notas de prensa que se emitieron, los diputados que tuvieron que ser atendidos médicamente y los comunicados. El texto termina con la salida de los diputados la mañana del 24 de febrero de 1981. Gracias, Gemma. El 23F ha generado cientos de libros, una miniserie y también una película. En los cines Van Dyck de Salamanca a esta hora tiene lugar el preestreno de una película, de la película 23F del realizador salmantino Chema de la Peña. 23F se reivindica sobre todo como una película de género. Es un thriller político en estado puro. Y uno de los retos que nos planteamos desde el principio era que si alguien que no conociera los hechos viera la película se quedara pegado al sillón. El miércoles, día en el que se cumplen exactamente 30 años del episodio, la cinta se estrenará en toda España, en todo el país. Más noticias destacadas de este lunes. Los tribunales nos dejan hoy varias noticias. La primera sobre la muerte del periodista Ricardo Ortega en Haití hace 7 años. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha archivado por falta de autor conocido la investigación. En el momento de su muerte, el periodista de Antena 3 cubría el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide. Nos lo cuenta desde la Audiencia Nacional Teresa Coto. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha analizado todas las versiones de los hechos ofrecidas por varios testigos y todas las hipótesis que se barajan sobre la muerte de Ricardo Ortega en Haití en marzo de 2004, pero el magistrado no puede concluir quién efectuó los disparos que acabaron con la vida del periodista de Antena 3 y de su traductor e hirieron a un ciudadano haitiano que les acompañaba. Así que Eloy Velasco archiva la causa de forma provisional por falta de autor conocido. Queda prácticamente descartado que los disparos en un callejón de Puerto Príncipe procederán de un vehículo blindado del ejército estadounidense. Por la trayectoria de los proyectiles, señala el auto del juez, lo más probable es que procediera de un edificio en construcción que podría estar ocupado por un grupo de rebeldes chimeres, partidarios del dictador haitiano Jean-Bertrand Aristide, que acababa de ser depuesto. Ricardo Ortega cubría entonces las revueltas en el país caribeño. En Huelva sigue el juicio por la muerte de la pequeña Mariluz Cortés. Hoy hemos escuchado la declaración de los agentes que detuvieron a Santiago del Valle, el principal acusado. Dicen los policías que se le consideró sospechoso desde el principio, aunque solo tienen su declaración autoinculpatoria. Isabel Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. También esta tarde, primer agente de la científica que ha pasado por el tribunal y que ha reconocido que no se localizó sangre en el piso de Santiago del Valle, pero que sí dice, le llamó la atención la falta de artículos comunes en una casa, como por ejemplo cobertores. Y ese resultado negativo pues indica que no se detectó ningún resto que pudiera ser sangre. Creo recordar que faltaban algo de cobertores de alguna cama, etcétera. Pero más que encontrar fue que nos llamó la atención la ausencia de ciertas cosas. Que es habitual encontrarla en esa hora en que se va pues puesta en su sitio. Precisamente sobre la escasez de pruebas materiales se ha hablado también en la sesión de mañana, donde los agentes de policía han reconocido que Santiago del Valle, como decías, fue su principal sospechoso desde el principio. Han justificado además la implicación de su hermana porque el supuesto autor material se habría librado con rapidez de la niña, para lo que hubiera necesitado un coche. Siempre según la hipótesis policial, Rosa del Valle es la única del entorno que conduce y tiene vehículo. Mañana declaran 12 policías, también de la científica. Gracias, Isabel. Y Murcia es la única comunidad que aún no ha anunciado si convocará o no oposiciones a profesores. Hoy ha sido Castilla y León y también Extremadura las que sí han dicho que en esas comunidades van a sacar plazas. Carolina Jaque. En total son 12 las comunidades en las que habrá oposiciones a profesor este año. 10 lo anunciaron el viernes y hoy se le han sumado 2, Castilla y León y Extremadura. Juan José Mateos es el consejero de Educación de Castilla y León. Sí, vamos a convocar las oposiciones a maestro y decidiremos, en función de la limitación que tenemos en los presupuestos generales del Estado, el número de la convocatoria de maestro. En Extremadura tampoco han decidido cuántas plazas convocarán. Depende de lo que hagan el resto de comunidades, tal como ha anunciado su consejera Eva María Pérez. ¿Cuántas plazas, primero, se van a convocar en otras comunidades y en qué especialidades? La Rioja, por su parte, se ha decantado hoy por no sacar plazas, al igual que Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha. La única que no se ha decidido todavía es Murcia. En su día aseguró que no sacaría plazas, pero el viernes decidió pensárselo mejor. 19 minutos para llegar a las 9, las 8 en Canarias. En los informativos de Radio Nacional no ocultamos la realidad, no le damos la vuelta a los hechos, ni te contamos la verdad a medias. Radio Nacional. Porque te gusta estar bien informado. En 24 horas, el péndulo. Germán Janker, Ernesto Kaiser, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Gaddafi va a aguantar el pulso de la calle o antes se irá, por ejemplo, a Venezuela, como dice que está el jefe de la diplomacia británica? Nos llegan, la verdad es que, noticias francamente preocupantes, verdaderamente preocupantes, del grado violento de represión de las protestas en Trípoli y en la segunda ciudad del país. ¿Qué análisis hacéis de lo que está sucediendo en estos momentos en Libia? Bueno, la información es... hay mucha información muy contradictoria. Absolutamente. Da la impresión de que varios embajadores del gobierno libio, del gobierno de Gaddafi, ante distintos países ya han dimitido. Es el caso de embajadores ante Naciones Unidas, ante China. Reino Unido. Había información de que en la sede de la embajada libia en el Reino Unido habían colgado la bandera vigente antes de la llegada de Gaddafi al poder, la bandera de la República Árabe Libia. Esto es coincidente con el hecho de que en Bengasi, una de los focos de la resistencia que aparentemente ya está fuera de control de Gaddafi y de las fuerzas militares, parece que Bengasi está liberada, allí han bautizado Libia con el nuevo movimiento, con el nombre del movimiento, que es el movimiento de la República Árabe Libia, como se llamaba Libia antes de la llegada de Gaddafi al poder, que lo bautizó como República Popular Libia. La información es contradictoria, pero a mí me da la impresión, por otras informaciones, como es el caso de los dos aviones que han libios que han descendido ocurrido en Malta, y han pedido asilo político los pilotos, que el régimen está desmoronándose de una manera notable. Eso coincide con el hecho de que hay divisiones entre los militares. En Bengasi, por ejemplo, ha habido enfrentamientos entre distintos sectores del ejército, con lo cual una parte del estamento militar habría pasado del lado del pueblo. Germán. Sí, yo no sé lo que va a pasar. Me da la impresión de que o se desmorona o acaban en una guerra civil entre unos y otros, con los militares divididos, la decisión de atacar desde el aire y poner en marcha toda la represión más fuerte posible y la resistencia de los que protestan y quieren terminar con la dictadura de Gaddafi, pues la situación es realmente escalofriante, y yo no soy capaz de decir qué es lo que va a pasar, pero me da la impresión de que o Gaddafi y su régimen se desmoronan o el país acaba en una guerra civil de consecuencias que yo soy incapaz de señalar, ¿no? No sé, es muy difícil evaluar porque hay muchísima información, es una información que está saliendo porque, claro, todo está cerrado, prácticamente la BBC de la televisión británica acaba de abrir con las informaciones sobre, pero no tiene un equipo allí, pero da la impresión por comunicaciones que han tenido, que yo he escuchado en Estados Unidos, profesores libios con familia directa en Libia, que han tenido comunicaciones en el curso del día de hoy, da la impresión de que la dictadura de Gaddafi se está desmoronando y que toda la historia del tribalismo está totalmente inflada, que fue el argumento central que utilizó su hijo en su alocución a la televisión, que está inflada totalmente, de manera totalmente artificial, y que el régimen no resiste, ¿no? Esto de los diplomáticos que se van yendo y que van dimitiendo es quizás la mejor demostración, ¿no?, de esta historia, porque realmente cuando empieza a ocurrir esto, cuando diplomáticos de los países empiezan a abandonar y a sus representaciones y acaban y empiezan a hablar y a ponerse de parte de las manifestaciones y de la revolución que en este momento se está desarrollando en Libia, da la impresión de que el régimen se está descomponiendo y que probablemente pues tenga órdenes estrictas de tratar de atacar a la población civil, como es el caso de las órdenes que aparentemente han dado a helicópteros y aviones, pero me da la impresión de que va a ser imposible. ¿Y creéis que son creíbles las sospechas, por ejemplo, de Italia, de que una crisis política de gran magnitud en Libia pueda organizar, bueno, pues una salida pues casi mayoritaria de libios en las costas, en fin, cogiendo barcos, que es lo que ellos temen, una explosión en las fronteras de Italia? ¿Creéis que esta sospecha, digamos, este miedo es creíble o no? Bueno, puede ser. De hecho, el régimen de Gaddafi, para presionar ante la Unión Europea y que no haya más allá de condenas formales, ha señalado que podría suspender los acuerdos de cooperación en temas de inmigración y propiciar el mismo para molestar a algunos países, Italia por su proximidad, una avalancha de este tipo, ¿no? Pero me parece que ya en un momento en el que, tal y como están las situaciones, solo faltaría que los países europeos, en vez de acoger a quienes huyen de una masacre, pongan pegas a la misma, ¿no? Yo no lo veo. Yo veo, a mí me da la impresión de que esta es una revolución, que los libios están movilizándose, han aprovechado el rebufo de las grandes movilizaciones en el resto del norte de África y sobre todo de Egipto, para plantear sus propias reivindicaciones nacionales y democráticas, ¿no? Me da la impresión de que Gaddafi ha estado jugando con esto. Es un fantasma peligroso, un fantasma que tiene grandes amistades en Occidente, que ha gozado del apoyo de regímenes diversos, de Estados Unidos, del Reino Unido, de España, de Francia, de Italia. Es decir, realmente, ¿no? Ha llegado un momento en que la gente se peleaba por estar en la jaima con Gaddafi, sí, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, me da la impresión de que está instrumentalizando esto, pero me parece que lo que hay, si es verdad que Bengasi está ya bajo control popular y realmente que el ejército ya no manda allí, como parece que esta información sí está bastante contrastada, me da la impresión de que estamos asistiendo a la fase final de la dictadura y probablemente con un desarrollo mucho más rápido que el que vimos en Egipto, ¿no? Y con unas consecuencias de víctimas también muchísimo más grandes, porque ya se están produciendo, ¿no? Sí. Es decir, que hay un asunto, claro, en el dramatismo de la gente que muere o que tiene que pelearse en las calles por su libertad, cualquier otro comentario queda anulado, ¿no? Pero el otro día comentábamos cómo en la extensión de esta ola de revoluciones, algunos países, en vez de, digamos, una actitud que demostraba debilidad, apariciones en la prensa de sus líderes, decir negociaremos, haremos reforma, cálmanse, habían optado por la represión pura y dura. Pero vamos viendo que el asunto tiene tal consistencia que ni la represión pura y dura y tremenda en algunas ocasiones detiene esta ola, ¿no? Con lo cual, yo lo digo, pero también para señalar la valentía y la decisión de las personas que han decidido, aprovechando los movimientos que se producían en otros países, levantarse contra las dictaduras del suyo propio, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que la actitud de la Unión Europea y de Estados Unidos, como ya lo hemos visto en el caso de Egipto, pero particularmente en este caso, es también realmente muy poco firme. Realmente lo que está pasando en Libia es tremendo, quiero decir, este hombre en la fase final de su caída está dispuesto a una defensa sanguinaria, aunque sea inútil. Ernesto Germán, hasta mañana, gracias. Hasta mañana, un abrazo. Hasta mañana. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Este lunes Alemania vive la jornada postelectoral de Hamburgo. La canciller alemana Angela Merkel ha comenzado la semana afrontando la derrota que ha sufrido su partido, la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, en las regionales de esta ciudad-estado. Los socialdemócratas han obtenido una holgada mayoría que les permitirá gobernar en solitario. Y para analizar todo esto abrimos nuestra habitual ventana al mundo, que hoy mira hacia Berlín con nuestra corresponsal Aurora Mínguez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Para sorpresa de muchos y en un momento en el que Merkel proyecta una imagen cuanto menos sólida, por lo menos internacionalmente hablando, por lo menos así se percibe desde España, Hamburgo vuelve a manos de los socialdemócratas y lo hace después de 10 años de gobiernos democristianos. ¿Qué lectura hace de esto el partido de Merkel, Aurora, y la canciller en sí misma? Bueno, ha sido una derrota en toda regla. La CDU de Merkel ha perdido 20 puntos y ha visto cómo los socialdemócratas han conseguido mayoría absoluta. Así que es una derrota que nadie puede negar. Lo que pasa es que, bueno, como es la primera etapa dentro de estos 6 comicios que todavía quedan, 7 en total, pues se trata sencillamente de pasar página. Y realmente la canciller, yo creo que en su partido, ella, la primera, sabían que la victoria era prácticamente imposible. La CDU había perdido a su hombre de oro en Hamburgo, Ole von Beust, y bueno, pues se sabía que esta combinación con los verdes no iba a salir, y de hecho la canciller ha dicho nunca más gobernar con los ecologistas. Pero de todas formas, insisto, la canciller quería pasar página, y además hoy el tema no estaba en Hamburgo, el tema sigue siendo el ministro de Defensa, Theodor von Guttenberg. Esto es lo que realmente trae de cabeza a la canciller Merkel, porque... ¿El hecho de que copiaran la tesis? Exacto. Esto asunto ya nos lo contaste hace bueno, pues 4 sí. días y todavía exacto. continúa. Sigue, no solamente continúa, sino que sigue creciendo y creciendo, y prácticamente nadie le apoya. Bueno, la canciller tiene que apoyarle simplemente porque ahora no puede permitirse naturalmente una crisis de gobierno, pero es el asunto del día. Eso es de lo que habla la gente, eso es el tema fundamental, la credibilidad de este ministro, que por ser aristócrata, por venir de una familia además, bueno, pues muy especial y muy supuestamente muy dedicada a la ética y al servicio público, estas historias, pues resulta todavía más, más incomprensible que este hombre haya copiado, y cada vez a lo largo del fin de semana han salido nuevas informaciones de que ha copiado prácticamente la tesis de arriba abajo. Este es el tema del día y esto es lo que la canciller hoy ha tenido que responder más preguntas en la rueda de prensa sobre el asunto Gutenberg que sobre el asunto Hamburgo. Y ha dicho una cosa que a ella misma la va a traer problemas, y si no, vamos a verlo. Ella ha dicho, cuando convoqué a Theodor von Gutenberg para ser ministro de Defensa, yo no pedía un asistente científico, ni alguien que estuviera preparando la tesis, ni alguien que tuviera el título de doctor. Buscaba una persona que fuera buen ministro de Defensa, y él lo está siendo. Parece que, según esta regla, si la canciller mete a un mentiroso y una persona con poca ética personal en su gabinete, pues bienvenidos en fin, el resto de mentirosos o el resto de fraudulentos o el resto de falsarios que existen, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener esta derrota en Hamburgo para el gobierno de Merkel? Bueno, vamos a ver. Primero, pierde la mayoría en el Bundesrat, en la Cámara de los Länder. Lo que pasa es que la Cámara de los Länder se está convirtiendo también en un organismo que ya da lo mismo quien tenga el poder allí, porque los Länder funcionan como las autonomías españolas, muchas veces haciendo la cama, en el peor sentido del término, al gobierno de turno y no obedeciendo las directrices que vienen desde Berlín. Los varones de la CDU que están gobernando los Länder están poniendo permanentemente dificultades a la canciller cuando habla ella de austeridad, y ellos dicen que no pueden hacerlo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el asunto de los subsidios, que se tienen que aumentar la cantidad de subsidios para las personas que son parados de larga duración. Ahí ha habido una batalla tremenda entre los Länder y también dentro del propio gobierno, entre la CDU de la canciller Merkel y los liberales que lidera el ministro de Exteriores, Westerwelle, quienes todo lo que suponga gasto público dicen sistemáticamente que no. Y lo que hay de fondo, naturalmente, es el problema de credibilidad, es decir, cómo puede la canciller mantener dentro de su gobierno a una persona que todo el mundo sabe que ha mentido. Este es el asunto en cual está todo el mundo en estos momentos discutiendo, hablando y dilucidando cuánto puede significar también para la credibilidad de la canciller, para su futuro político, el hecho de que admita a una persona que todo el mundo en el país sabe que es un mentiroso. Y además puede tener efectos políticos claros, porque esta es la primera de las 7 elecciones regionales que se van a celebrar a lo largo de este año, ¿no? Exacto, las siguientes van a tener lugar el día 20 de marzo en Sajonia y luego, una semana después, el día 27 en Baden-Württemberg. Ahí el tortazo para la canciller, si siguen las cosas así, puede ser extraordinario. Aurora Mínguez, como siempre, corresponsal en Alemania de Radio Nacional. Como siempre, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Un abrazo. Chao. Nueva semana y música hecha aquí en este tiempo informativo de 24 horas. Nuestros protagonistas de hoy saben mezclar pop y psicodelia. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Efectivamente, y esa es una de las razones por las que ya empiezan a granjearse respeto. Más allá de nuestras fronteras, la banda barcelonesa Stay, que volvieron a cambiar de sello discográfico para la edición de lo que es su tercer disco, Passport to Freedom, Pasaporte a la Libertad. Y sí, sus credenciales son saber mezclar bien el pop de toda la vida y esa psicodelia sesentera que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y de las décadas. En total, una decena de canciones, entre las que se encuentra una que parece que no gozaba en principio de muchas simpatías y que por el camino se ha transformado en favorita, por lo bien que les queda en directo. Esto se llama Because You, y quién sabe si en un futuro podría ser single, aunque en esta función de aupar un álbum ya hay dos piezas señaladas y una tercera que viene. Un álbum en el que aparecen un par de figuras estelares para darle más realce al disco. Por ejemplo, Daniel Willey, de los Cosmic Road Riders, es la estrella invitada, con sabor escocés, en Someday. I am trying all the time to make you feel so. Claro que no hay que irse tan lejos. Más a mano está Bajero, cantante de la banda toledana Sandy Drivers, que ya son historia porque se disolvieron meses atrás. ¿Quién sabe si ese hueco que dejaron vacante no lo pueden ocupar ahora Stay? Losing You es la pieza en donde está esa otra estrella invitada. I don't know how to hate the only friend I adore. I always help you when you knock on my door. I don't know why you can't hear me every time I call you. I don't want to believe that your future is gone. I need you to fight 'cause you're only a boy. But now you're fading. You know you could make us feel so bad. Vamos a finalizar el recorrido por la música de Stay con otro de los temas impecables del álbum. Su gira está desde hace unas semanas en marcha y acudirán a varios festivales de verano, incluso antes. Pero en su paseo por locales, este jueves estarán tocando en Madrid y al día siguiente en Teruel. Así suena The Great Leap Forward, Stay. Desde Barcelona, tercer álbum, 3 años después del anterior. Así suena, por otro lado, la psicodelia de este siglo. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana, Julio. Your faces are up, working night and day. Your future will be here until you pass away. To see the best country you could be for me.